Escuchame una cosita, que no, sos, a ver, sos antisemita, eso que sos vos. Escuchame una cosa. A ver, buenas. ¿Cómo les va? ¿Cómo va? A ver, bien. No, yo, pero esa mocosa no me dejaba entrar. Berta. ¿Pero qué pasó? Estoy indignada, mira, ¿me puedo sentar? Acá tengo un dolor de cadera, sí, que no puedo más. Estamos al aire, ¿te queda claro eso? Sí, ¿no? Ya sé, lo que yo te quiero decir, viste que yo voy a ver obras, porque como cuento ofrenda, ustedes me dan entrada gratis. ¿Y qué pasa? Que Lester Singerman se enteró que yo tengo entrada gratis, entonces ahora me llama todos los días. Antes no me llamaba, nunca me llamaba. Ahora me llama todos los días para ir al teatro. Y yo esta semana, pero, te cuento, ¿te puedo explicar lo que me pasó? Yo no pude ir al teatro, Verónica. ¿Cómo no pudiste ir al teatro? No pude ir al teatro porque estuve muy con broncoespasmo. Y entonces yo te digo una cosa. ¿Y las entradas que te llevaste, qué pasó? Y no sé, quedaron en la mesita de luz, yo no se las hacía a nadie, ¿eh? Porque a Singerman no se las doy ni loca. ¿Quedaron ahí? ¿No las usó nadie? No las usó nadie, las voy a usar, pero ¿qué pasa? Yo la llamo a Esther para avisarle que no iba a ir al teatro, porque escúchame, estoy con broncoespasmo, estoy como si me hubieran clavado un puñal y como si el puñal me lo hubieran removido así bien adentro. ¿Tanto? Hasta las entrañas, un dolor casi. ¡Qué sufrimiento! Yo dije, el jueves no voy porque me muero así, no. Y acá estoy. ¿Vos me ves? Menos mal. ¿Con cara de muerta? No, la verdad. Gracias. ¿Y trajiste tu ofrenda para llevarte la sí, entradas? Pero yo lo que te quiero explicar es que la llamé a la Esther y le dije, mira, Esther, discúlpame, encima que la llevo gratis, mala persona. Claro, vos invitás siempre a esta chica Esther. No, yo invito a que invito, pero ella que me llama, yo viva, me doy cuenta que quiere ir al teatro. Dije, bueno, no voy a ser rencorosa. La invito al teatro. Entonces, pero después le digo, yo no puedo ir al teatro porque soy enferma. ¿Sabes lo que me dijo? Ay, yo te entiendo, Bertita, porque yo estoy peor. Siempre hace lo mismo. Me dice, yo estoy expectorando todo el tiempo. ¿Pero qué? ¿Sabes lo que me hace? Que si yo me siento mal, ella está que se muere. Si yo soy que me muero, ella agoniza. Si yo soy que agonizo, ella resucita. Siempre está peor. ¿Y para qué es su amiga, entonces? Ella no es mi amiga, ella dice que yo soy la amiga. Ah, igual yo la quiero. ¿Por qué al teatro? Y porque nosotros jugamos siempre, nos juntamos en el aviso, en Coag. Entonces, bueno, yo la invité, pero. ¿Vos fuiste a ver con ella? ¿Fuiste a ver Los Fabulosos Cinco? Sí. Le tuve que dar una pastillita porque tiene un mal aliento que te mata. Bueno, durísimo. Te voy a contar no otra cosa. No hace falta contar eso. Bueno, pero claro. Ella me dice esas cosas y mira lo que me cuenta, es una asquerosa que tuvo que en el medio de la sinagoga, mientras el rabino estaba en la ceremonia, tuvo que salir a escupir gargajo verde a la puerta. No, a la puerta salió. Gente que nos está escuchando está a la puerta, escuchame. Yo le dije, vos con gargajo y yo tengo 5 gatitos, escucha. No, 5 gatitos. No, 5 gatitos, mamá, papá y los cachorritos, todo adentro de mi pecho. Ay, un horror. Pero escúchame, vos te tendrías que haber quedado en la cama, Berta. No, porque te quiero contar la ofrenda que traje. ¿Qué trajiste? A mí yo te quiero decir que me encanta Verónica. Me encanta tu programa, porque además Verónica me suena a Varenike. Y a Paul Neyman, ¿qué te voy a decir? Paul Neyman, ¿vos sos algo del rabino? ¿Vos sabés que el rabino? Un rabino, Abraham Neyman, que fue el primero, el que patentó en la ciudad de Mina Clavero el Fernet Kosher. ¿La ciudad de Mina Clavero el Fernet Kosher? Sí. Está tomando el pelo que no tengo. Ah, es verdad, vos sos algo de Abraham Neyman, investiga con el Facebook. ¿Y conmigo todo bien? Yo no. Vos sos Varela, no sé. Pero me dijeron que tengo un poco cara de... Sí, tenés cara de rusito. Sí. Pero no tiene gancho. Sos lindo, como cosa. Hay que ver la mamá. Pero conozco mucho de la cultura. Sí. El macón es así, conozco. Sabe. Tienes que traer una comida. Les voy a traer unos nichos la próxima. Sería muy lindo. Muy bueno, lindo. Tengo una ofrenda. Dale. Resulta que el otro día que venía con otra amiga, porque yo estaba enojadísima con Esther, le dije, ¿sabes qué? No me llamé nunca más. Y le conté el teléfono. Toma. Y entonces, ¿qué pasó? Me fui con otras amigas, volvíamos de Coag, pero el del Coag, el de Barrio Norte, el de allá de Zona Norte, ¿no es cierto? Y entonces nos traía el nieto de María Chapiro. De así que yo soy vieja porque le entraría, ese mocoso, lindo. Y además, buen elemento, tiene dinero. No sé cómo hizo el dinero. Eso tiene un negocio. No tiene una empresa multimillonaria. Tiene. Bueno, la cuestión es que volvíamos de Coag y esta María sí. Si yo te decía que Esther tiene mal aliento, esta te tumba. No. Pero escúchame. El hijo la llevó primero a ella, porque ni el hijo aguanta. Veníamos con 5 grados bajo cero, con la ventanilla toda baja, porque del mal aliento no se podía estar. ¡Qué horror, Berta! Y bueno, entonces ella se olvidó el celular en el auto del hijo. Como yo vi, ella vive en Canin y yo vivo en Billinghurst, a ella la dejo primero, ¿no? Y entonces yo le dije, ay, mi mamá se olvidó el celular. Le dije, quédate tranquila. Yo ahora, para los oyentes, les cuento que me estoy, ¿cómo se hace? Y como guiñando un ojo. Como guiñando un ojo, le digo, quédate tranquila. Le digo que yo mañana se lo doy al celular. Y como yo soy esas personas que le gustan hacer caridad, dije, se lo voy a regalar al celular. Y fui al otro día y se lo di a la boliviana de la verdulería de mi esquina. No, pero no. Eso está mal. Que es un amor. Es preciosa, vos lo vieras, qué linda que es. Tiene el pelo negro, negro hasta la cintura. Tiene los dientes perfectos, ¿eh? No le falta ni uno, todo. Más de una rusita le gustaría tener la piel que tiene Rosalinda, se llama. Bueno, cuestión que le di el celular. Y se lo regalé. Buenísimo. Ella me dio 3 manzanas más, además de la que yo le había pedido, ahí ¿no? Ahí está, ahora te guiño el ojo yo. ¿Qué? Sí, ahí está. Escuchame, le doy un celular, no, no me va a dar más manzanas. Pero vos dijiste que lo donaste, no lo donaste. Lo bueno, vendiste, fue en este cambio. Ella me agradeció, y lo bien que hizo, que me agradeció, porque yo, Berta, sí, que le regalé un celular a la verdulera. ¿Qué otra persona hace eso? ¿Qué otra persona? Dígame. ¿Vos le regalaste alguna vez a un celular? Ah. Nunca le robé el celular a nadie tampoco. Si tenía el celular de otra persona, no sé. Yo no se lo robé, es distinto. Yo hice una caridad. La cuestión, la ofrenda urbana, ¿dónde va? Que yo, cuando le doy al celular, después me fui. 3 días más tarde, cuando voy a la verdulería, escucho. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Y dije, ah, debe haber alguna de la cola acá en la verdulería. No había nadie, estaba solo. Y era Rosalinda, que saca desde el bolsillo de guardapolvo que tiene la verdulera. Tenía el ringtone. Tenía el ring. ¿Cómo? El ringtone. El ring. Ese. El de Afan Aguilaba, no sabés, empezamos a bailar ahí en la verdulería. A bailar ricudí con el boliviano, el marido, tienen 7 hijos, todo bailando, tirando la naranja por el aire, así que esa es mi ofrenda urbana, ¿no? ¿Qué me llevo? La verdad que sí. Y te llevas 2 entradas, ahora te quedas hablando con Cintia. Igual para... creo que es 2 por 1, ¿eh? Párate que pagar una, me parece. Ah, bueno, que pague el Esther, yo no voy a pagar, encima que vengo acá con este frío. Escucha. No, sí, claro, bueno, claro. No. Ahora tengo gatito felino, todo el zoológico. Bueno, ¿qué hago? ¿Me voy? No, Berta, yo le voy a invitar a escuchar una canción que seguramente la escuchó, porque es una canción muy conocida de un artista que se llama Robert Palmer. Ah, me suena.